me duele. Me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que amo tiene dueño. Y lucho en contra de mis propios sentimientos. Oh,